de lunes a viernes y de 4:30 a 8 de la tarde. Con Guillermo del Rivero y Oriol Millán. Y continuamos hoy lunes 25 de enero aquí en Radio Universidad, como cada lunes, cuando son las 7 menos 20, con el espacio que cada lunes nos habla o nos intenta hablar sobre discapacidad. Por eso tenemos a nuestros estudios a José Familiar. Muy buenas tardes, José. Hola, Guillermo. Espera un momentín que ahora te atiendo. Oye, macho, siempre igual. Pero bueno, José, ¿se puede saber qué narices estás haciendo? Terminando una cosilla, pero tú déjame terminar que en cuestión de 2 o 3 minutos ya lo tengo. A ver, José, yo no sé si tú te estás cachondeando de mí o qué, pero es que todas las semanas estamos igual. Siempre hay algún motivo para interrumpir y encima me saltas hoy de que te deje hacer unas cosas que es que estás, es que esto no... Tranquilízate, hombre, que te va a dar un jamacuco. Y no es bueno, ¿eh? Te lo digo por experiencia, pero que no pasa nada, que solo me faltan 2 o 3 líneas. Mira, más vale que lo que estés haciendo sea importante para el programa, porque ya me puedes ir explicando qué leches estás haciendo. Pues estoy escribiendo una carta de amor. Ah, bueno, pues lo que me faltaba por ahí. Y así, y tan fresco, me dices así. Fresco no te lo digo, que tienes a toda castaña la calefacción y entre el calor y tú, que pareces una mascamada almorzada, pues no puedo terminar ni mi carta ni mi aventura de amor. A ver, José, no sé si te habrás dado cuenta, pero esto es el estudio de Radio Universidad, hoy es lunes y tienes que empezar el programa. Ya lo sé, pero no te estreses, que es malo para tu salud. Que no me estrese, en fin. Bueno, sin comentarios, os dejamos a continuación con el programa de discapacidad. Ahora tú cuentas. Hola y bienvenidos un lunes más al programa que intentamos hablar sobre discapacidad. Que no sea tan dramático. Así que muy buenas tardes a todos y permitidme primero daros la bienvenida y las gracias por estar ahí al otro lado del aparato receptor. También saludar desde aquí a nuestro compañero Alberto Marcos, que nos hace hoy muy amablemente el control de sonido, y es que va a tener la responsabilidad de los aparatos técnicos. También agradecer su presencia y su ánimo a nuestro compañero Guillermo, que hoy va a hacer también conmigo este espacio de discapacidad. Así que muy buenas tardes a él, muy buenas tardes, Guillermo. Hola, José, siempre aquí. Y por último reciban un cordial saludo del que les habla desde estos micrófonos todos los lunes casi a la misma hora. Un saludo de José Familiar. Ahora hechas ya las presentaciones y como ya hemos saludado a todo el mundo, nos toca decir qué tenemos hoy en nuestro espacio. Y es que hoy venimos dispuestos a informarte y entretenerte. Y es que tendremos toda la actualidad sobre discapacidad. También en nuestro tema central hablaremos de las dificultades de las personas con discapacidad y volveremos a hablar de cine. Todo esto lo acompañaremos con unas notas musicales, así que como ya estamos listos y preparados, nos ponemos en la marca de salida de nuestro espacio y comenzamos como todas las semanas con toda la actualidad sobre discapacidad. A la cabeza de la noticia. En nuestra sección de actualidad hablaremos hoy de una guía para mujeres con discapacidad. También hablaremos de educación y finalizaremos hablándote de la TDT. Así que comenzamos. Guía del lenguaje de las mujeres con discapacidad. Mañana, martes, día 26 de enero, se celebra en el Centro de Personas con Discapacidad Física de Salamanca, CRMF, la presentación de la guía para un uso no discriminatorio del lenguaje de las mujeres con discapacidad. Esta guía será presentada en el Salón de Actos del Centro a las 12:30 de la mañana por doña Carmen Garfel, directora del Instituto Cervantes. El que quiera acudir a este acto se puede inscribir en la página web www.insersounifor.org. El CERMI exige que la mejora de la educación inclusiva forme parte del pacto educativo. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, ha reclamado que el Pacto del Estado de Materia de Educación que plantea el Gobierno con las fuerzas públicas, las administraciones autonómicas y los agentes de las comunidades educativas incluya un compromiso expreso con la reactivación de la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Una de las grandes cuestiones pendientes de nuestro sistema educativo es ofrecer una enseñanza de calidad al alumnado con discapacidad, que garantice una educación inclusiva, atenta a la diversidad, sin discriminación y con apoyos reales y efectivos. El Gobierno presenta un programa de software que hará accesible la TDT. Las tiendas dispondrán a finales de este mes de enero de 2010 un software libre que hará accesible a las personas con discapacidad visual y a los mayores en los descodificadores de la televisión digital terrestre, TDT, que contarán gracias a este programa con un navegador por voz y con posibilidad de variar el tamaño y el color de la fuente para adaptarlo a sus necesidades particulares. Una semana más, llegamos al fin de toda la actualidad sobre discapacidad. Nosotros tenemos otra cita informativa sobre discapacidad el próximo lunes, un poquito antes. Así que muchísimas gracias y continuamos en Ahora Tú Cuentas con mucha más información. Y continuamos con música en Ahora Tú Cuentas. Y hoy hablamos, bueno, hoy tenemos el gusto de contar con la canción de Miranda Warning, Los restos de un naufragio. Guillermo me acaba de decir que no la conoce. Nada, nunca, macho, siempre me pillas. Pues yo ahora mismo no te sé explicar de qué viene el nombre ni nada por el estilo, porque eso me ha traído la fecha de cuando salió la canción, de 2005. Fue una canción veraniega, podemos decir, y fue bastante famosa. Que el verano del 2005 me pilló a mí un poco díscolo, ¿eh? No sí, recuerdo sí, yo, ¿no? Extraviado te pilló, ¿no? Así que nada, escuchamos a Miranda Warning con su tema Los restos del naufragio. A pie de fondo. Bueno, y por fin ya llegamos al tema central de la semana de este Ahora Tú Cuentas, y me alegro mucho porque nos lo traes listo y preparado, ¿verdad, José? Bueno, Guillermo, no le des tanta expectación, que no es para tanto. Bueno, pues sí, porque desde que hemos empezado la temporada, macho, es que no has traído ni uno solo preparado. Y por fin lo has hecho, ¿verdad? Has hecho lo que has hecho en la introducción. A ver, Guillermo, no tientes a la suerte porque hay una buena y una mala noticia. Ya está, sí me lo vuelo. A ver, dime la mala noticia primero. Es que en principio, el martes pasado, me puse a escribir el tema de la semana y me llamaron unos colegas para quedar Y ese día lo dejé pues por ahí colgado y mi inspiración cuando me puse pues no estaba para escribir. Macho, tienes miércoles, jueves, viernes, tienes todo el fin de semana. Si me apuras, hasta el lunes por la mañana lo has podido hacer. Veo que te sabes los días de la semana, pero es que un día por otro, pues que vamos, que el tema de central, que no lo traigo. Y lo que has dicho en la introducción, de que ibas a hablar de la superación de las personas con discapacidad, ha sido una muy buena idea. Vamos, a ver, Guillermo, que no es oro todo lo que reluce. Yo lo he dicho porque he estado investigando y la verdad es que te puedo hablar de lo que he dicho al principio, pero en papel no lo tengo. O sea, otra semana que no lo has hecho, ¿verdad? Bueno, ¿y se puede saber qué vas a hacer? En principio te iba a hablar una jota y unas sevillanas, pero veo que hoy estás muy estresado, pues te hablaré de lo que he dicho al principio. Sí, vale. Nada de jotas, nada de sevillanas, comienza, por favor. El otro día estuve en una tienda y vi a un compañero que hace mucho tiempo que no le veía. Ahora me cuentas que al encontrarte con él, pues os fuisteis a tomar una cerveza por ahí y además ahora me habláis de lo que estuvisteis contando. Como que yo no te conozco ya a ti ni nada, anda, José. Pues te equivocas, querido compañero, porque esta persona tiene una discapacidad que le impide mover muy poco las manos y casi nada el cuerpo. Vamos a ver, José, ¿tú te estás pensando que yo me voy a creer ahora lo que me estás contando? Sí, porque es cierto. Además, estuvo conmigo en clase haciendo un curso de diseño gráfico. Pues mira, ni aunque me lo jures. No me lo creo porque yo creo que tu amigo, si es verdad lo que dices, pienso que no podría hacer diseño porque también cómo podría hacer, o sea, lo primero, cómo se va a apañar en las clases. Eso le tendrá que ayudar a alguien, ¿no? Eso es lo primero. Y también cómo podría hacer un trabajo, ¿no? Esa es otra cuestión que, en fin, lo veo un poco complicado eso que me estás contando. Si me dejas hablar, yo te resuelvo todas tus dudas que tú tengas. Para hacer los trabajos de clase no le ayudaba a nadie, porque ahora con la informática, las personas con discapacidad, igual que una persona que no la tiene, nos han facilitado mucho las cosas. Claro que mi amigo a la hora de hacer cualquier trabajo iba más lento que tú o que cualquier otra persona. Pero en eso no hay que ponerle peros, sino todo lo contrario, que a lo mejor le quedan mucho mejor las cosas que a una persona que va haciendo las cosas más deprisa y corriendo. ¿Y con esto ya hemos terminado? ¿Con esto que me estás contando ya has terminado, José? No, qué va. Date cuenta que ahora las personas con discapacidad pueden hacer muchísimas cosas y pueden ser grandes artistas, tanto de la música, arte, literatura, ciencias, matemáticas... Vamos, cualquier cosa que se proponga cada persona es capaz de conseguirla. Ya, bueno, pero tú me has puesto el ejemplo de tu amigo, nada más. No, el año pasado hablamos, si no sé si te acuerdas, de diferentes cantantes con una discapacidad que han hecho bailar a muchas personas. Sí, sí que me acuerdo. Hablamos de Serafín Zubiri, ¿verdad? De Tennessee, una chica que estuvimos hablando sobre ella. También está Stevie Wonder. Sí, pero solo hay grandes genios en la música. Ya, bueno, eso me lo dices tú, que casi nunca me traes el tema de la semana hecho. Sí, además, te lo digo yo, que una chica mexicana con una discapacidad que no puede utilizar sus manos ha pintado diferentes cuadros y han sido grandes obras de arte. Pero, tío, eso es imposible. ¿Con qué lo ha pintado? A mí, con lo único que se me ocurre que ha podido pintar es con la boca, ¿no? Pues te equivocas de nuevo, porque ha creado varias obras de arte con los pies. ¿Has oído hablar de la historia de Ramón San Pedro? Sí, yo creo que sí, es el de la película, ¿verdad? Sí, el de Mar Adentro. Efectivamente. Y el personaje original hizo un libro, y ya viste cómo vivía, que le tenían que ayudar para todo. Uh-huh. Muy bien, muy interesante todo lo que has contado, José. Pues ya lo sabes, las personas con discapacidad, con ayuda, podemos hacer muchísimas cosas. Ya, y para terminar bien esta sección, no para empezar, pero para terminar bien, ¿de qué me vas a hablar la semana que viene? Aunque bueno, supongo que no lo traerás preparado. Pero... ¿Qué dices, Guillermo? ¿Cuándo yo no he hecho el tema central? Pues desde que te conozco, la verdad es que nunca lo has traído preparado, macho. Sí, tienes razón, pero la semana que viene será distinto a esta porque... ¿Por qué? ¿Lo vas a hacer? Puede ser que sí, puede ser que no. Eso ya se verá. Pero si te parece bien, continuamos en Ahora tú cuentas hablando de cine. En fin, sí, me parece perfecto. Así que vamos a empezar a continuación con la sección de cine y discapacidad. Cine y discapacidad. Y continuamos en Ahora tú cuentas con la sección más cinéfila de este espacio, que es, como cada lunes, bueno, como nuestro segundo lunes, la sección Cine y Discapacidad. En nuestro espacio, si quieres intervenir, dándonos alguna idea, sugerencia, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico discapacidad@cuentanos.es. Hoy vamos a hablar de la película Va a ser que nadie es perfecto. Guillermo ya está preparado. Empezamos a hablar un poquito la semana pasada, ¿verdad? Pero nos quedamos casi sin tiempo. Uh-huh. Bueno, Va a ser perfecto es una película que trata un poco el tema de la discapacidad, como dijimos la semana pasada, desde un punto de vista un poco del humor, un poco negro, ¿verdad? En algunos momentos. Bueno, os cuento. Pues son tres personajes, interpretados por Fernando Tejero, Santi Millán y José Luis García Pérez. Son tres amigos, uno ciego, un sordo y un cojo, que bueno, celebran una última noche de libertad antes del matrimonio del ciego, interpretado por Fernando Tejero. ¿Qué decir tiene de que esta película estaba, lo dijimos la semana pasada, que el director era una persona con discapacidad? Así que yo creo que es una película, aunque esté muy exagerado los papeles tanto del ciego como del sordo como del cojo, podemos decir que es una película que está muy bien enfocada, que cualquier persona que quiera colaborar también, dilo así de claro, que puede llamar al teléfono 923-29-46-33. Fíjate que iba a dar yo el de mi casa. Que se me estaba viniendo ahora. No, por favor, no llaméis a casa de José, llamar solo aquí a la emisora, gracias. Así que nada, que la Rubén es el sordo, que es Santi Millán. El ciego, ¿quién iba a decir mejor que Fernando Tejero? Fernando Tejero, fabuloso en su papel de ciego, es verdad, muy gracioso. Y el cojo, ¿qué nos falta por decir? José Luis García Pérez, que fíjate, fue a mí el actor de los tres que más me gustó. Y no le conocía ni sabía papeles otros suyos, pero la verdad que lo hace muy, muy bien. De ese cojo un poco resentido con la vida, ¿no? Por su discapacidad. Además, siempre suelen decir que los cojos tienen mala leche. Eso me dijiste el otro día cuando empezamos a hablar. Te lo dije la semana pasada y te lo vuelvo a mantener, que los cojos suelen tener casi siempre en mala leche, así que yo ya te lo digo. Los sordos suelen ir más a lo que es las mujeres y las mujeres más a los hombres, eso es verdad. Porque yo todas las personas sordas que conozco, vamos, siempre han sido así. Nos dijiste un poco por encima que es verdad que las personas con dificultad para oír se vuelcan mucho en la sexualidad. Lo he dicho más o menos de forma correcta. Se vuelcan porque, como el que dice, yo tengo ahora 30 años, pues una persona con una discapacidad auditiva tiene mucha menos formación que una persona que tiene 30 años, de la misma edad que tú, que puedes tener 20, 27, 28... 4 más bien. 24, pues ella se cree que tiene 18 años, 17, pero es porque no tiene todos los conocimientos que nosotros hemos aprendido. Así que están ahora como en una etapa más sexual, ¿no? Con la sexualidad más a flor de piel. Es decir, una chica de 18 años, yo te hablo por una compañera que tenía, se llamaba Laura, para que veas, tenía 18 años y era como una niña de 12 años. Toda ingenuidad, todo, como una chica de 12. Así que tú date cuenta que a los 25 años, normal que a ti ya se te ha pasado la edad del pavo, a mí también. Bueno, vuelve de vez en cuando, coletea aún. Pues es lo que pasa con una persona sorda. Y las personas pues sordas son muy mal pensadas también. ¿Qué decir tiene de que una persona sorda, te lo voy a decir, tú si te tapas la boca, pueden pensar que tú estás hablando mal de ellas? ¿Por qué? Porque te suelen leer los labios. Yo ahora mismo, yo estoy hablando contigo, me tapo la boca, en la radio no se va a notar, Pero si es en televisión, lo que pasa es que tú das mala imagen, es lo más lógico, ¿no? Y si es en radio, pues es mucho mejor. ¿Te parece que vayamos terminando? Porque veo que te estás aburriendo. Sí, no me estoy aburriendo, pero sí, son las 7 y es momento ya de acabar. Irnos con una recomendación musical. Pues sí, pues hoy tenemos Tú sabes quién es Sheila Durkal. Ahí no me pillas. Ahí sí, ¿no? Sheila Durkal, sí, la hija de Rocío Durkal. De Rocío Durkal. Pues yo he traído el tema Tanto Amor. Y es con el tema que yo que me quiero despedir, que fue en el año 2008 de su disco Tanto Amor. Y yo creo que es una buena canción para despedirnos. Pues sí, José, con mucho amor te voy a despedir. Te voy a emplazar para que, vengas la próxima semana a hablarnos de discapacidad aquí en el espacio de Ahora Tú Cuentas. Muchísimas gracias a todos. Recordar que nos pueden escribir a discapacidad@cuentanos.es. Y nada, que la semana que viene nos vemos. Muchísimas gracias a todos y que tengáis buena semana. Un saludo, José. Un día me olvidé.